Roberto Navarro nació y se crió en la localidad bonaerense de El Talar. Es periodista económico. Entre 1996 y 2002 integró el periódico Página 12, hasta que la dirección editorial decidió no publicar el listado que preparó de todos aquellos empresarios y banqueros que fugaron durante el 2001 unos 18 mil millones de dólares, provocando así la crisis financiera más grave de la historia argentina. Dicho listado sí fue publicado en su programa televisivo El Destape, en la señal de cable Política más Economía, denuncia por la cual recibió amenazas que nunca fueron repudiadas por las asociaciones de periodistas. Esto me encanta. La corporación no reaccionó. Navarro continuó sus labores en la señal CN23 y actualmente desarrolla su actividad en el canal de noticias C5N con mucha repercusión y el agrado de la teleplatea por sus explicaciones claras de la economía. ¿Está bien esto, Roberto? No sé dónde sacaste tanta información. No sé, es un invento del negro, pero vos decime si es un invento o está bien. Está todo perfecto. Eso mi vida, pero está todo lo que dijiste es correcto. ¡Qué maravilla! Roberto Navarro, bueno, lindo escucharte. Lindo escucharte. Estaba dando vueltas con el tema de algunos temas que por ahí... Yo digo, no entendemos, pero yo a veces prefiero decir no entiendo, que no entiendo bien, que no me llegan con claridad, y entonces veo como amagues de devaluación y no sé bien qué carajo es una devaluación y cuáles son sus consecuencias en la gente de a pie. ¿Se entiende la duda que tengo? Sí. Mira, a ver, ahora en el mundo está habiendo lo que se llama una guerra de devaluaciones, ¿no sabes? Hay muchos países que están devaluando su moneda porque cuando vos devaluás, bajás todos los costos, entre ellos los costos laborales. Pero ¿cómo es esto? Esperá, no te apures. Cuando vos devaluás, ¿cómo hay que hacer para devaluar? Y subís, en este caso, subís el precio de la moneda norteamericana, del dólar, que es lo mismo que bajar el peso. Cuando subís el precio de la moneda norteamericana, atrás se van muchos precios de la economía. Si vos te recordás, en 2002, por ejemplo, el dólar se fue de 1 a 4, y hubo 60% de inflación en poco tiempo, los salarios se quedaron congelados, entonces llegamos al 57% de pobreza, el índice más alto de la historia contemporánea argentina. Ahora, en 13 años, de 4 se fue a 15 pesos. No, bueno, se fue a 9, que es el dólar oficial. Ah, el dólar oficial, está bien, 9. Sí. Se fue a 9, claro. Bueno. Que más o menos es lo mismo que subieron el resto de los bienes de economía, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Que la diferencia entre 4 y 9 fue una devaluación? Sí, fue una devaluación. Lo que pasa que en 12 años que suba un 120%, es aproximadamente un 10% anual, es más o menos natural en una economía que se está desarrollando. Vos sabés que, a ver, ¿para qué sirven los dólares? Salgámonos de esos arbolitos del mercado negro, la gente compra $100 a 15 pesos. Sí. ¿Para qué sirven los dólares en la economía? Espera. Vos me decís, salgámonos, ¿por qué? ¿Porque no tiene entidad, no tiene importancia? Porque no tiene entidad, claro. Sirve para poner la tapa de los diarios y hacer un poquito de ruido, ¿no? Ahí está el huevo y no lo pise. Bueno, está bien. Porque es un volumen relativamente pequeño comparado con el resto de la economía. La economía mueve 400 mil millones de dólares al año y eso mueve 25 millones. Ajá, ok. Eso no tiene ninguna importancia, la verdad. Sí. Simplemente tiene que ver con esta batalla que tienen algunos medios de comunicación con el gobierno, ¿no? Ajá. Ahora, el ¿para qué querés dólares? Y bueno, para importar insumos, para fabricar bienes. Por ejemplo, cuando vos fabricás un automóvil, Argentina es uno de los 15 países que fabrica automóviles. Sí. Pero hay muy pocos países que tienen una cantidad de piezas nacionales. Ajá. Alemania, Japón, Estados Unidos. El resto importamos la mayor cantidad de las piezas. Pero eso es porque eso es porque no estamos industrializados. Porque estamos todavía inmaduros industrialmente. De todas maneras, en los últimos 10 años hubo algunos sectores de la industria, algunos, por ejemplo, farmacéuticos, en los que Argentina se desarrolló. Hoy es un país desarrollado. Argentina también es un país desarrollado en maquinaria agrícola. Sí. En muchos sectores se fue industrializando y en otros todavía está avanzando, porque si vos fabricás 800, 900 mil vehículos y en algún momento vas a empezar a fabricar más piezas. Sí. Nosotros fabricamos más piezas que antes. Pero los dólares sirven para eso. Culturalmente, como somos uno de los países que más inflación tuvimos en los últimos 60, 70 años, la gente ahorró en dólares. Sí. Y la inflación no es un fenómeno nuevo. Recordemos que empieza en Argentina en la época de Perón, cuando por primera vez se distribuye el ingreso, entonces sube mucho el consumo, y cuando sube el consumo, el hombre que tiene, el empresario que tiene que invertir para fabricar más bienes, para satisfacer esa demanda, no lo hace. Sí. Entonces empiezan a subir los precios. Tuvimos récord de inflación durante la dictadura, anual, con Alfonsín llegamos a 5.000. Hoy estamos en un 25% anual. La incidencia que tiene una devaluación en la exportación de soja, por ejemplo. No, Argentina exporta toda la soja que produce, así que lo que va a hacer es ganar un poco más de plata del productor. Ajá. Y ayudar fundamentalmente a estos productores que están fuera de la zona donde tradicionalmente se produjo soja, los que empezaron a producir en el norte, como vos sabés, tierras menos productivas, y entonces sí necesitan un dólar mejor. Ahora vos tenés que buscarle la vuelta. Una cosa es, a ver, porque esto es un dato solo, ¿no? El precio del dólar para la economía es uno de los datos. Vos tenés que ver cuál es el salario, cuál es la tasa de interés, cuáles son las reservas. Hay un montón de datos que juegan. Hay gente que quiere una devaluación, ¿por qué? Porque vos tenés 300 empresas, que son las más grandes del país, que fundamentalmente lo que hace es exportar, entonces necesitan un dólar mejor para ganar más guita. ¿Qué es un dólar mejor? Y un dólar que cueste... Yo te digo una cosa, yo escuché a Melconian decir que el dólar debería valer 30 pesos. ¡Ah, la miércoles! Ajá. ¿Sí? Bueno, en 2002 fue de 1 a 4 en dos meses. Sí. Es como si ahora fuera de 10 a 40. Ajá. Eso ya pasó en Argentina, Quique. Cuando yo digo, la verdad es que hay gente que quiere hacer lo mismo que hicieron en los 90, yo estoy convencido de eso. Que hay gente, ¿sí? Y eso que yo pienso que este gobierno ha hecho muchas macanas, que no hizo los cambios estructurales que debería haber hecho. Todavía seguimos haciendo un país con una economía muy concentrada, un país injusto. No se ha cambiado radicalmente, no se ha cambiado la estructura productiva del país, y así realmente cambiaríamos la distribución del ingreso. Bueno, pero no, Roberto, ¿no? No se ha cambiado porque no han querido, por las políticas que han abrazado, o porque no han podido, y esto no se puede hacer en ningún país de Latinoamérica, por ejemplo. Hay que reconocer que eso no está sucediendo en el mundo. Ajá. ¿Sí? Bueno. Y que hay pocos países que por lo menos han distribuido de manera social, digamos, con el por hijo acá, con el plan familias en Brasil, algunos países de la región que por lo menos han sido más justos de esa manera. Pero estructuralmente vivimos en un mundo donde la riqueza se concentra cada vez más. Sí. En Estados Unidos, desde 2008 hasta hoy, desde la caída de Lehman Brothers, el 1% de los norteamericanos se quedó con el 110% de la riqueza que se generó. Qué y vos decís, ¿cómo 110? Más de 100 no se puede. Sí, se quedó con toda la riqueza que se generó, más un 10% que tenían antes el otro 99%. ¡Qué maravilla! Jamás en la historia capitalista de Estados Unidos se había sucedido algo así. Entonces, es muy difícil ir contra esa cultura de la concentración. Sí. Los economistas, como Alfredo Sayad, como yo, que somos muy pocos, que pensamos que más allá de la justicia social, la distribución del ingreso sirve para crecer, somos pocos, estamos en minoría en los ámbitos académicos, en los ámbitos culturales, en los medios de comunicación. Ajá. O sea, ellos son los que difunden la idea, incluso convencen a familias, a trabajadores, que para nada les conviene esto, de votar esas ideas. Repasemos rápidamente, ¿por qué suena como una amenaza cuando leo en algunos diarios, cuya filiación ya conozco, pero leo ante la posibilidad de una devaluación? ¿Por qué suena como una amenaza? Porque hay tensiones, siempre dentro de un país hay tensiones. Hay tipos que están tratando de hacer eso y hay tipos que no. Para el trabajador debe ser una amenaza. Ah. Para el trabajador debe ser una amenaza, porque si el dólar sube, los precios de las cosas que consume se van atrás de ese dólar. Ahí está. Sí. El trabajador lo tiene que tomar como una amenaza. Una cosa son las mini devaluaciones, ¿sí? 1%, 2%, eso está pasando en todo el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Y es largo de explicar. Pero una devaluación fuerte, un dólar que duplique su valor, lo triplique, sería un peligro para todos. Desarmaría todo este, si querés llamarlo, semi-estado de bienestar que hay, y en donde por lo menos están cubiertos los mayores y los chicos, y en general la gente tiene laburo. Lo desarmaría de un día para el otro. Es la forma más violenta, más agresiva de dar un giro de 180 grados a lo que se hizo en los últimos años. Vos te referiste a Melconian hace un rato, ¿no? Bueno, si es bueno para él, seguramente no es bueno para los trabajadores. Sin ninguna duda. Mirá, está confirmado que Melconian sería el ministro de Economía de un probable gobierno de Macri. Eso te lo confirmo. Melconian fue el principal asesor de Domingo Cavallo durante todos los 90, cuando estuvo con Menem y cuando estuvo con De la Rúa. El hombre hacía trabajos, una consultora que montó junto con Cavallo, hace trabajo para el Ministerio de Economía, y a la vez se paseaba por los medios de comunicación hablando bien de Cavallo hasta el último día. ¡Qué maravilla! Él es el Cavallo con 10 años menos, es el Cavallo de esta época. Sí. Y yo el otro día pasé en mi programa de televisión unas charlas que dio él para empresarios, donde dice cosas que te agarrás la cabeza, que no las diría en programa de televisión ni en radio, ¿no? Che, a la luz de tu forma de pensar, ¿qué se debería hacer si se quiere mejorar esta situación? Mira, yo creo que cuando uno quiere cambiar cosas de manera significativa, tiene que acumular poder para hacerlo. Creo que vivimos en un mundo donde hay una tensión constante entre el poder político y el poder económico. Creo que esa acumulación tiene que hacerse así, de manera regional, como se intentó en los últimos años. Sí. Es decir, varios países juntos tratando de modificar eso, de cambiar la regla del juego de los entes financieros internacionales, de hacer cambios en su país y que los empresarios sepan que se está haciendo acá, en Brasil, en Uruguay, en todos los países, que no me puedo llevar la fábrica acá al lado. Sí. Y entonces ir hacia una distribución de la producción, no de la guita. Ajá, entiendo. O sea, permitir, viste que todos los candidatos siempre te dicen yo voy a ayudar a las pymes. Sí. ¿Sabes cuál es la mejor forma de ayudar a las pymes? Es evitar que las grandes las pisen. Claro, claro. Las grandes las pisen a las pymes. Digamos, protegerlas. Claro, protegerlas. ¿Y qué gano con proteger las pymes? Bueno, la pyme es la que produce mayor cantidad de puestos de trabajo. Ajá. La pyme es la que no compite con el Estado, la que no le hace lobby al Estado, la que no monta medios de comunicación para destruir al Estado. Una pyme es democratizar la producción. Ajá. Y después tenemos que democratizar la comercialización, no que tres o cuatro cadenas de supermercados comercialicen todo. Entiendo. Volver a los almacenes, a las verdulerías, a las carnicerías, como volvieron los franceses, como volvieron los ingleses, que ya pasaron por todo esto y se avivaron. Sí. Los franceses son los que crearon Carrefour, la gran cadena mundial, que es más grande que varios países. Sí, pero las obligaron a instalarse en las afueras de la ciudad, mientras que en la ciudad siguen teniendo esas pequeñas ferias y siguen teniendo la boulangerie, la patisserie y los bolichitos. Así es, y vos sabés que hay... En Francia hay 700 filiales del Mercado Central. ¿Viste? Acá se quieren abrir filiales del Mercado Central. Sí. Que las administra el Estado. Ajá. Que le compran al productor y le venden al consumidor sin ningún intermediario. Qué bárbaro. Y sin ningún gasto. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, acaban de abrir 3 o 4 en la provincia de Buenos Aires que venden a mitad de precio. ¿Y que sabés lo que es la mitad de precio? Absolutamente. Una persona que está gastando 6,000-8,000 pesos por mes en el supermercado, en vez de gastar 8, poder gastar 4, ¿cómo le cambia la economía de una familia? Totalmente. Bueno, eso hay que hacer, hay que democratizar la producción y democratizar la comercialización. Ay, Dios. Bueno, es difícil, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Claro. No, acá porque... quiere abrir uno en colegiales, el gobierno nacional, Augusto Cosa, el secretario de Comercio, y ya tiene amparo de un juez para no abrirlo. A la miércoles. Porque los jueces también trabajan para ellos. Claro. Claro. Bueno, yo, viste, arranco con una pequeña duda y después aparecen mares de dudas. Sí. Sí, pero porque insisto, el ciudadano de a pie no está, no sé si preparado o qué, para comprender en su totalidad, porque el tema acá es una mirada que tiene que ser sí o sí globalizadora. No podés estar mirándote el pupo únicamente para entender cómo funciona tu economía. Claro, así es, absolutamente. Bueno. Si vos mirás lo que está pasando en algunos países, que yo fui hace unos años y los veía también, y hoy los veo tan mal, como es el caso de España. Sí. Pero está habiendo reacciones políticas ahí, viste, que apareció Podemos, a veces. Sí. La participación de la gente, los medios alternativos en medio de los grandes medios, la gente protestando, tratando de cambiar las cosas. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, el mundo siempre es fácil, vivimos una tensión constante, ¿no? Sí, bueno, y hoy hablaba sobre la presión social, que es la que hace falta para que las cosas funcionen. Es como una especie de nafta para los motores. Absolutamente, sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Pero sí. Bueno, para eso también la gente necesita estar bien informada. Eso es. Digo, porque hoy vos en Brasil tenés presión social contra el gobierno. Sí. Que más le mejoró la vida a los brasileños. Claro. Claro. Tenés mucha gente en la calle, cientos de miles que salieron a pedir que destituyan a Dilma Rousseff. Sí. Entonces, bueno, de última, alguien tiene que informar bien a la población para saber cuáles son quién representa sus intereses. Está bien, está bien. Roberto, te mando un abrazo grandote. Un abrazo enorme, llamada más seguido. Bueno, gracias. Chao. Lo escuchaste a Roberto Navarro aquí en El Desconcierto. Red Surcos presenta Desorientación. Estupefacción. Entontecimiento. Aturdimiento. Todas las semanas desconcertado. Desde San Marcos Sierras. Esta mañana el desconcierto se hizo presente. El desconcierto.